Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 18 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El gobierno de Guanajuato, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, presentó de manera formal ante el Congreso de la Unión una solicitud de desafuero en contra de la diputada federal priista Bárbara Botello Santibáñez por el presunto delito de peculado. El síndico y presidente de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, Luis Ernesto Ayala Torres, reconoció que la lucha por los territorios en materia de droga es un tema que mantiene preocupado al gobierno de León porque se ha recrudecido. Aseguró que se trabaja desde las tres instancias de gobierno en el Grupo Coordinación León para atender el tema. Conscientes de que ante el enfrentamiento entre grupos y los homicidios que se han suscitado, la sociedad reclama mayor seguridad. El gobierno municipal busca el ordenamiento de los 90 establecimientos con permiso para antros, bares y restaurant bar que se encuentran instalados a lo largo del corredor turístico Madero. La titular de Desarrollo Urbano, Teresita de Jesús Gallardo Arroyo, informó que actualmente los restaurant bar instalados a lo largo de este corredor están regularizando su situación sobre la autorización de uso de suelo y ocupación, los cuales se están otorgando por parte de la dependencia por el término de 6 meses. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en el estado de Guanajuato, José Huerta Arredondo, dio a conocer que en lo que va del presente año se han sancionado a 9 bares con multas de 10.000 a 50.000 pesos, en comparación con el año pasado que solamente se multaron a 7 establecimientos, por lo que este año va en aumento y todavía faltan poco más de 2 meses para que concluya el año. Avanza la iniciativa del regidor Sergio Contreras Guerrero para modificar el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano, buscando que los centros comerciales cobren a sus clientes una cuota de recuperación por el uso de cajones de estacionamiento, siempre y cuando les otorguen 2 horas del servicio sin costo y también ofrezcan el servicio de sanitario gratis. El tema fue revisado ayer en mesa de trabajo por integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, donde se informó que ya se tuvo acercamiento con los representantes de algunos centros comerciales para plantearles la propuesta. El 78% de los habitantes mayores de 18 años de edad de la ciudad de León manifestaron sentirse inseguros, así lo indicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al mes de septiembre del año en curso, realizado por el INEGI. La Iglesia Católica rechazó de manera tajante que los servicios de catequesis se cobren a la ciudadanía y los realicen personas que no tienen íntima acreditación religiosa para ello. Lo anterior lo afirmó el padre Juan Rodríguez, vicario de la arquidiócesis, al referirse a la oferta que se hace mediante las redes sociales. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.